¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves 9 de noviembre aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Y a usted también, que nos acompaña en el radio, quédese con nosotros. También acompáñenos, que nos puede escuchar en nuestra podcast de nuestra página en Fórmula en los Negocios o en Facebook Live. Nos puede encontrar también escuchando este programa. Así es de que quédese, nosotros estamos en nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom, conversando con usted. En esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien. Y bueno, que hayan sido provechosa lo que va de la semana. Como decimos acá, viernes chiquito los jueves. Y bueno, pues ya... Ahora sí, a ponerse a dieta, ¿no? Ah, no, todavía estamos en la carrera larga. No, estás empezando y ya quieres ponerte a dieta, ¿no? Vas así a sufrir es. Mejor. Así es, Robert, así que pues hacer mucho ejercicio para quemar las calorías, no creo que eso, quede sí, de otra. Pero bueno, Robert, interesante el tema que tenemos hoy. Ya saben que siempre aquí en Fórmula de los Negocios pues traemos temas de negocios y también temas de situaciones que suceden en la actualidad y por supuesto también referencias a los expertos en cuanto a la economía, las finanzas y pues en este caso vamos a hablar un poquito más de el cambio climático. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que tenemos programas especiales cada 15 días pues con expertos en cambio climático. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo fortalecer la resiliencia de las comunidades más susceptibles a este cambio climático. Y yo creo, Roberto... Como Acapulco. Pues yo, claro. Yo digo, Yucatán está entre estos. También, nosotros estamos muy susceptibles a estos cambios climáticos. Pues de hecho por ahí hay un mapita que alguna vez, si mal no recuerdo, me mostraste de un cálculo de no sé cuántos años, no sé si 40, 50, 100, que pronostican que no va a existir la península de Yucatán no, porque no va a estar bajo el agua. No tanto, no. No sé si en 100 Progreso, años. sí. O... La costa de Exacto. Progreso. Pero bueno, pues parte eso de yo ese. Ya lo había escuchado hace muchos, muchos, muchos años antes de que todo este relajito del cambio climático se gatillara como o sea, propagara como se ha hecho ahora. Pero pues bueno, siempre tiramos a locos a los expertos en estos temas, pero mira, ahorita estamos viendo las consecuencias tristemente por no hacer caso. Claro, y mira, este tema es del World Economic Forum, o sea, sí son especialistas los que hacen este análisis, ¿no? Es hora de comprometernos a defender y crear comunidades resilientes y preparadas para afrontar los retos derivados del cambio climático. Como nosotros ponemos de ejemplo a Yucatán. Aquí en Yucatán, desde que hay una tormenta tropical que se acerca, empiezan las alertas. Alerta verde, alerta naranja, alerta roja. Y eso es parte de crear comunidades resilientes y preparadas para estas cosas. Cuando adoptamos medidas proactivas para reforzar la resiliencia de nuestras comunidades, multiplicamos las oportunidades no solo de mitigar, sino de prevenir las consecuencias del cambio climático. Nosotros aquí en Yucatán, como bien decías, ya hemos experimentado estas consecuencias del cambio climático. Acuérdate, en el 2020, esas dos tormentas tropicales que pasaron aquí en más de una semana, creo fueron 2 semanas de lluvia, que nos inundamos. Cosa totalmente atípica, pero es provocado, son consecuencias del cambio climático. Para aumentar la resiliencia de nuestras comunidades de forma proactiva, rechacemos las autocomplacencia y comprometámonos a actuar a largo plazo. ¿Qué es esto de rechacemos las autocomplacencias? Pues aquellas declaraciones de nuestros políticos, como ya saben quién, de que no se preocupen, vamos a estar muy bien para Navidad, en mi corazón, y yo sí, los tengo. No, no. No, amigos, eso es, rechacemos las autocomplacencias, colaborando con los miembros de las comunidades sobre el terreno, asegurándonos de que disponen de recursos para prosperar y para ser más resilientes, ¿no, Laura? Creo que esto resume el contenido de lo que les vamos a platicar esta noche, Laura. Así es, Robert. Creo que una parte muy importante es adoptar estas medidas proactivas para estas comunidades, sobre todo susceptibles. Yo creo que no hay región en el mundo que se salve de este cambio climático. No, no la hay. Si bien a todos pues los afecta de diferentes maneras, a unos los inunda, a otros les quita el agua. La sequía, la falta de agua. Exacto. Entonces son estos cambios extremos que son los que hay en un lugar es mucho calor, en otros lugares mucho, mucho frío, mucha nieve. Entonces, pues a eso se refiere estos cambios climáticos extremos. Entonces, yo creo que la conciencia, la prevención, el aviso, el recordatorio es un papel y un rol fundamental para recordar a la sociedad a que esté atenta, a que se mantenga viva, a que se mantenga abusada, porque realmente, Robert, con las prisas cotidianas, las necesidades cotidianas, muy difícilmente vas a distraer tu atención para estar viendo cómo está el clima. O sea, ya de por sí estás en el apuro de pagar la colegiatura, en No, el apuro de pagar no sé qué. Pero tenemos que hacerlo. Así es, Laura. O pero sea, por eso hay la necesidad de una voz, como tú bien lo dijiste, de instituciones, o bueno, no sé, en este caso del gobierno, que haga los anuncios a través del radio, a través de la tele. Protección hacer civil. Más, más avisos, tal vez por las redes. Sí, aquí en Yucatán, pues ahí yo veo que los avisos también son en las redes sociales, claro. Y en inglés y en francés, de repente ya los he escuchado en el radio, ¿no? Si bien, no, pues no sé qué tanto escuchen los extranjeros, el radio todo en español y de repente escuchen allá un anuncio en francés, ¿no? O en inglés, pero bueno, se hace el intento y se da la comunicación y se hace la entrega, si lo escucharon o no, pues bueno, si están atentos o no, pues bueno, pero si ni siquiera haces esta labor de estar mostrando claro. Y de estar comunicando, pues entonces ahí hay un problema porque no estás creando ni educando ni creando la conciencia. Porque el problema, Oportunamente, sí, oportunamente. pero el problema de eso, Laura, de no hacerlo, es de que reaccionamos demasiado tarde. Reaccionamos una vez que ya pasó el evento y deberíamos de ser reactivos, que deberíamos de ser proactivos. Precisamente esta propuesta en este documento, eso es a lo que nos invitan, ¿no, amigos? Mientras los responsables políticos sigan negociando y prometiendo con condiciones que mitiguen el impacto producido por el ser humano en el medio ambiente, debemos comprometernos a defender y crear comunidades resilientes que estén preparadas para afrontar los retos derivados del cambio climático. El cambio climático ya no lo detuvimos, lo tenemos enfrente. Cuando adoptemos medidas proactivas para que nuestras comunidades sean más resilientes, multiplicamos nuestras oportunidades no solo de mitigar las consecuencias del cambio climático, sino de prevenirlas por completo. O sea, esta información es importante porque sí se pueden prevenir, como lo he dicho yo muchas veces aquí. Nosotros no podremos detener ni desviar los huracanes, pero sí podemos evitar que nos hagan un mayor daño. Y eso se llama ser proactivos. Y bueno, de eso trata el tema. De esto vamos a seguir platicando. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, 9 de noviembre, aquí arrancando el mes de noviembre. Y pues platicando con ustedes de temas sumamente importantes. Y mire, déjeme darle esta noticia. La Universidad Anáhuac Mayab, junto con otros cuatro campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, esta plataforma, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en su transición al mercado laboral. Permite conectar con empleadores, oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las ofertas laborales adecuadas a su perfil. Pues sacándole jugo a la tecnología y a la inteligencia artificial, nuestros amigos de la Anáhuac Mayab, conectando a los candidatos con las ofertas laborales adecuadas a su perfil. Como empresa, también puedes registrarte para subir vacantes y reclutar nuevos talentos. Así es de que esto es un avance importante para los egresados y para los empresarios aquí en Yucatán. Así es de que búscalos en anahuacmit.mx/empleabilidad. Te repito la página, anahuacmit.mx/empleabilidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando con ustedes este tema de cómo hacer las comunidades, cómo fortalecer la resiliencia de las comunidades más susceptibles al cambio climático. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí también habla un poco de los fenómenos climáticos extremos, pues no son nuevos, pero su frecuencia y niveles de destrucción se han acelerado. Bueno, nos queda clarísimo lo que acabamos de ver con Acapulco. Y bueno. Y antes de Acapulco, pues estuvo en Baja California, ¿no? Hubo dos huracanes Pero dos anteriores días, en pero esos meses, sí. ni una semana Un antes. mes más o menos de diferencia. Hubo tres huracanes que pegaron en la costa de Jalisco y otro de Max, Norma, Max y Otis. En esta temporada, por decirlo Y así, pues en muy la costa del seguidos, Pacífico, claro, muy muy seguidos, claro. seguidos. Y pues bueno, el ejemplo que vivimos del impacto de Otis, pues aquí habla muy bien de qué tan cierto es, ¿no? De que este clima tan extremo y con mayor frecuencia y con niveles de destrucción se están acelerando, ¿no? Aquí también habla de que a lo largo de la historia, pues nos hemos adaptado a estos cambios con mayor o menor éxito. Sin embargo, pues a menudo nos damos cuenta demasiado tarde de que nuestros esfuerzos son reactivos cuando deberían ser proactivos. Claro, esa es Pues la. mira, Yo creo que esta es fíjate. la clave de la resiliencia. que debemos de tener, de aprender, ¿no? Sí, porque por ejemplo, con esta devastación tan grande que hubo ahora en Acapulco y en Guerrero, todo alrededor, pues definitivamente creo que aprendieron una gran lección todos los que tienen los hoteles, por ejemplo, de, pues no sé, ya no poner tantos ventanales, ya no, no sé, la yo creo que va a cambiar Ah, claro. extremadamente la manera de construir, como así sucedió en su momento en Cancún, Cancún claro. y en Cozumel, ¿sí? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hoy en día Cancún, Cozumel, están, yo creo, mejor preparados que cuando estuvieron, cuando Vilma o Wilma, no Totalmente, me acuerdo cómo absolutamente. se llamaba. Y hoy en día, pues han de contar con, primero, que estén asegurados, ¿no? Y segundo, que la construcción, minimizar esas construcciones ligeras, hacerlas más fuertes, menos susceptibles a esta, pues, que sean tan frágiles ante los vientos tan extremos. Claro, estos huracanes que impactaron en Cancún y en Cozumel no fueron de 5, de categoría 5. Si no me equivoco, estaban en la categoría 3, ¿sí? Entonces, pues No, bueno, bueno, Vilma era, llegó a ser categoría 5, pero pero no entró siendo no 5. entró siendo 4, pero Yeah. se quedó mucho tiempo, Bueno, también. 36 horas. Claro. Obviamente bajó de intensidad, pero se quedó ahí. Eso es lo que causó mayor Sí. destrozo. Entonces, pues no sé si tú recordarás en la historia los antecedentes de huracanes en Acapulco. Sí, cómo no, Paulina. ¿En Paulina, en qué el año fue? 2007, creo. Ah, entonces no tiene tanto tiempo. No. ¿Y de qué categoría fue? Tres, también hizo destrozos. Pero no tan impactantes como ahorita. No, pero allá sí les avisaron, sí Ah, ok. hubo evacuación, etcétera, etcétera. O sea, sí les pegó, pero les hizo menos daño, que ahora los agarraron, como dicen en mi tierra, con los dedos en la puerta. Y todo porque las autoridades Sí, no hubo aviso. negligentes no avisaron. Podrán decir misa de que no tuvieron tiempo, no es cierto. Ya lo demostré yo ahí en las plataformas del NOAA, donde se ve claramente las horas que tuvieron. Tuvieron hasta más de 20 horas para avisar. Punto. Eso es parte de esto que tenemos que, bueno, nuestras autoridades en este caso son las que tienen que aprender y que negociar en esto. El cambio climático está agravando la crisis ambientales, económicas y de salud política a nivel micro y macroeconómico, amenazando la estabilidad económica a escala mundial. En el 2022, escuchen estos datos, en el 2022, unos 8.7 millones de personas se vieron desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos, lo que supone un aumento del 45% respecto al 2021. Fíjate bien. Y 258 millones de personas de 58 países se enfrentaron a la inseguridad alimentaria. Aproximadamente 1.000 millones de personas corren el riesgo de verse desplazadas de aquí al 2050 debido al cambio medioambiental, los conflictos y los disturbios civiles. No podemos subestimar la relación entre estos fenómenos. Por supuesto que no, pues si lo estamos viendo hoy en Acapulco, ya hubo un éxodo de miles de personas pues, que tuvieron que salir de Acapulco, pues porque no hay trabajo, no hay alimentos, es ya una crisis alimenticia y de salud por la cantidad de basura. Y el gobierno peleándose con que los medios dicen mentiras. Y los mentirosos son ellos. Aunque el panorama sea sombrío, se nos presentan múltiples oportunidades para cambiar de rumbo y forjar nuevos caminos. Nuestros vecinos cuentan con nosotros y la estabilidad y las posibilidades ofrecidas a los grandes futuras dependientes de nuestras acciones o inacción. Pues sí, van a depender de las acciones. En el centro de un plan de acción exitoso debe de estar nuestra determinación de desmantelar las barreras que han creado profundas desigualdades y sociedades altamente estratificadas y de mejorar la salud. Un ejemplo, amigos, es darnos cuenta cómo en Acapulco, pues hay dos, parece que son dos ciudades, los marginados, los pobres, que es lo que rodea a la zona hotelera de Acapulco, y la zona hotelera de Acapulco, que son pues sí, pero bueno, al elegir proactivamente apoyar a las comunidades, hoy debe de ser un camino en el que sentamos las bases para una mayor resiliencia el día de mañana, porque no estamos exentos de que nos vuelva a pasar. He aquí cómo podemos hacerlo de la manera más eficaz. Y ahorita, regresando al corte, le vamos a mencionar lo que proponen nuestros amigos del World Economic Forum para aumentar la resiliencia de nuestras comunidades ante los efectos del cambio climático. Pero si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros a prepararse el fin de semana extraordinario. Mire, ya con estas temperaturas tan agradables y al parecer la temporada de huracanes la podemos dar por terminada, pero no, mejor no me crea, hay que mantenerse informado y preparado, porque la temporada oficial termina el 30 de noviembre, así es de que hay que mantenernos informados y prevenidos. Déjeme darle una recomendación. On the Minute es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. NationalSoft y On the Minute, esta aplicación, han sido premiados por la revista InfoChannel como la mejor herramienta para el control de asistencia. Y además, pues NationalSoft ha crecido favorablemente. Ya lo encuentras a nivel nacional. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta personalmente a Moisés Rocha para una atención personalizada. Márcale al 9999-415077. Te repito el teléfono 9999-415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí con nuestra conversación de esta noche en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, cómo hacer más resiliente nuestras comunidades ante los efectos del cambio climático, que incluyen las sequías, inundaciones, calor, huracanes, tormentas, etcétera. El cambio climático ha venido a exacerbar los fenómenos climatológicos que nos hacen pues más vulnerables, Laura. ¿Y por qué no le entramos a lo que nos proponen aquí en el documento? ¿Cómo hacer de la manera más eficaz esta resiliencia? Así es, Robert. Pues el primero habla de el cambio climático tiene micro y macro consecuencias, ¿no? ¿O Ah, qué? bueno, sí, Pero pero ese ya lo mencionaste. más adelante, donde dice la resiliencia proactiva, que es el primer punto. La resiliencia proactiva requiere que seamos previsores, aprendamos de las experiencias pasadas e innovemos nuevas formas de colaboración para los agentes a nivel micro y macro. Claro, sobre todo el aprender de las experiencias, Laura, creo que ahí es el mayor aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que aquí, Robert, la palabra clave es ser Revisores. cómo prevenir y tantas maneras de hacerlo. Pues primero estando al pendiente de qué está Sucediendo, qué situaciones amenazantes se pueden acercar. Segundo, pues es a la hora de implementar, bueno, otra cosa es implementar medidas de seguridad. Es como cuando, pues, tienes que tener el ISO, ¿no? Así se llama, que tiene que ver con la calidad de una edificación, que tenga Ah, sí, claro, normatividad de su sistema construcción. antifuego, Claro, que claro. tenga ahí, pues es más o menos lo mismo, pero aquí enfocado al clima, no solamente a cómo salir rápido del edificio si está ardiendo, Correcto. sino aquí las amenazas que presenta el clima, qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Y fíjate Esos que, ¿te protocolos. acuerdas? Son protocolos, pero tenemos que innovar. ¿Te acuerdas que alguna vez anduvimos en Oaxaca, en Huatulco, y fuimos a una comunidad donde los cocodrilos, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito, que al entrar por el pueblo bajando, porque allá es pues, muy montañoso, nos dijeron por qué estaba deshecha la carretera y dijeron es que la tormenta no sé qué deshizo una vez más este camino, esta entrada? Y el mismo pues que nos llevaba, Guía. dijo, y es que no aprendemos a reconstruir con niveles adecuados para que la próxima tormenta pues sea más resistente y no se lleve la carretera, porque estamos acostumbrados a reconstruir después de estas Y pero tormentas reconstruimos de la de la misma misma manera, manera y claro. no con lo que estás diciendo, Sí, que con la debemos de mejorar, innovar, mejorar claro. mejores normas de construcción Claro, que poner aguanten. una barrera, poner un muro, poner ciertas cosas que La ingeniería, desvíen, claro. sí, que desvíen el deslave o hacia otro, que vaya formando de manera natural a través de ese desvío, pues a que no afecte tanto al camino y a la comunidad, Claro, ¿no? claro. Como Sí. dice aquí, dice las inversiones en sanidad, infraestructura, innovación, formación para el empleo y otros recursos que ayuden a las personas a llevar una vida más sana, segura y contributiva deben de estar en el centro de nuestros esfuerzos. Pero volvemos a, sí, pues lamentamos, mandamos a limpiar, pero reconstruimos igual. Entonces la Claro. próxima tormenta se lo va a volver a llevar. Sí, y ahí el problema, tristemente, también tiene que ver con la manera en que se destina ese recurso a esa reconstrucción. Casi siempre es con el mínimo de recurso y con lo básico y lo elemental. Claro. No se hace la innovación o no se busca una ingeniería superior Claro. para una mejor construcción y de qué manera prevenir esa destrucción tan grande, ¿no? Absolutamente. Entonces, ahí también caemos en eso, que solamente, pues como lo dice acá, somos reactivos en vez de actuamos Proactivos. en vez de actuar proactivamente, así es. Y otro punto, pues como tú los mencionas, aquí habla de que debemos sentar las bases para ampliar las oportunidades y la participación en la comunidad. Eso me parece interesante, Robert, involucrar a la comunidad. Ah, claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, si yo me pongo en los zapatos de, pues no sé, pues tristemente tengo que volverlo a decir, es el gobierno, porque ellos son los que manejan los recursos, ellos son los que construyen, ellos son los que implementan pues esta división y Infraestructura, claro. infraestructura. Entonces, si como gobierno lo que yo hago es pues hago como que construyo para que no me digan nada, pues obviamente no voy a querer involucrar a la comunidad, porque si involucro a la comunidad se van a dar cuenta de lo mal que estoy haciendo las cosas. Entonces, aquí en este punto de que se debe involucrar a la comunidad, pues difícilmente lo vamos a hacer o lo vamos a ver con un gobierno que lo único que Claro. hace en cada ocasión, pues siempre procurar lo menos posible, lo básico y salir del problema así de panzazo sin importar las consecuencias de un futuro fenómeno igual, ¿sí? Absolutamente. No, o Y sea. gobiernos así, no estoy diciendo que en toda la República todos los gobiernos sean así, hablando de los estatales, ¿sí? Pero sí hemos visto que la gran mayoría en la República, muy pocos son los que verdaderamente invierten y lo que buscan es ese mejoramiento en la calidad de lo que De la vida de la construyen gente. para ayudar a la sociedad y a la comunidad. Y bueno, pues lo estamos viendo tristemente en Acapulco. El gobierno municipal y el gobierno estatal, ni sus luces, ni siquiera para recoger la basura. Eso Eso es, ahí está está esto. terrible. Y bueno, los comentarios pues de la gente, ¿no? Que nos mandan dinero. ¿Y qué hacemos con el dinero si no podemos comprar o no podemos No, contratar no un hay nada, camión claro. gigantesco para que venga a barrer Esto, ese es el toda punto. la basura? Entonces, tristemente, no, las cosas, como dice un dicho, no todo se soluciona con dinero. No, No, realmente no. ahí, bueno, ahí es donde nuestro ejército había sacado la cara verdaderamente y bien, y creo que lo está haciendo en Acapulco, pero están muy limitados, o sea, los limita el gobierno. Entonces, pues amigos, es imperativo que colaboremos con las comunidades, y al referirme, colaboremos, es sociedad civil, empresarial, gobiernos públicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, noche de jueves, viernes chiquito, aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una buena conversación, una conversación que nos hace reflexionar de en qué debemos de poner nuestras prioridades, amigos, con estas consecuencias de los cambios climáticos que están aconteciendo. Pero antes de continuar con esto, Laura Alcalá, que me acompaña aquí, coach certificado Newfield Network, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae Laura ahora? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ahorita, bendito sea Dios, ya estamos a finales de esta época de huracanes. Ya este es el último mes. Sin embargo, pues ante pues, este tema que estamos platicando, pues me parece conveniente recordar a la audiencia la importancia de contar con un seguro de casa. Sí, un seguro de casa que tiene los fenómenos meteorológicos de lluvia, de huracanes, pues ¿qué va a proteger? Va a proteger tu casa contra inundaciones, descargas eléctricas, ¿sí? Aparte de por incendios, caída de rayos, explosión, etcétera. Y por supuesto por robo. Entonces esto puede representar un gran apoyo a la hora de que sufran una situación de estas. Bueno, nosotros hemos vivido una inundación y pues nos ayudó mucho. Sin embargo, sé de muchas personas que no tenían su casa asegurada y pues bueno, a la basura todos los muebles que habían comprado y que aún estaban pagando. Entonces, si hubieran estado asegurados, pues la aseguradora pagaría pues los muebles que se dañaron y con eso podrían adquirir nuevos muebles. Claro, tendrían que seguir pagando los que estaban pagando, pero por lo menos no se quedan sin muebles en la casa, ¿no? Entonces, y como estas, pues hay muchas cosas importantes de saber de contar con un seguro de casa. Fíjate, tienes gastos médicos para tu personal doméstico por accidentes. tienes una cobertura de objetos electrónicos personales, como son tu computadora y tu tablet. Tienes amparado, tienes una ampara también al asegurado y a los dependientes económicos por actos accidentales que causen daños, destrucción a bienes en la realización de actividades familiares. Por ejemplo, si va tu hijo con la bicicleta y con la bicicleta daña el auto del vecino, pues fíjate, el seguro de tu casa de daños a terceros pagará por esa responsabilidad ante de tu hijo hacia los vecinos. También cubre gastos por lesiones accidentales para tu mascota. Hay algunas aseguradoras que ya toman en cuenta las mascotas, ¿sí? Incluso, pues hay también para la pérdida de equipaje en tu línea aérea. Fíjate, si te vas de viaje, tu seguro de tu casa te lo puede pagar. La verdad, los seguros de casa tienen muchas amenidades. Hay una aseguradora que incluso te manda al plomero o al eléctrico en caso de una emergencia que requieras en tu casa sin costo. Algunas, la mayoría sí te cobra pues la visita, pero pues bueno, o solamente los elementos que utiliza el eléctrico o el plomero. Yo les invito a que se informen más, nos pueden llamar, preguntar. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharlos y atendernos. Nos pueden mandar un WhatsApp al 9991-224716. Nos pueden encontrar en arroba Alcalá Oliver, como Facebook Fan. También nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y además, amigos, como siempre les recomiendo, la asesoría, que en este caso tan importante, pues es gratis. Así es de que márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con la conversación de esta noche, cómo fortalecer la resiliencia de las comunidades más susceptibles al cambio climático. Ya le dijimos que debemos de enfocarnos en el cambio climático que tiene micro y macro consecuencias. Hay que tomarlas en cuenta todas. Y el otro punto es lo que decías terminando en el corte anterior, la colaboración es crucial, Laura. A lo largo de nuestras vidas hemos sido testigos de las profundas disparidades inherentes a la forma en la que la crisis climática se manifiesta sobre y dentro de las comunidades. Como decimos acá, les pega siempre a los más fregados. Sí. Al perro más flaco se le pegan las pulgas, como dice el dicho también, ¿no? Las comunidades resilientes tienen cohesión social y la capacidad de adaptarse y trabajar colectivamente para responder a desastres y crisis. Por eso es importante el ampliar esta resiliencia en las comunidades, Laura. Así es, Robert. Pues yo creo que más que resiliencia es, pues sí, porque la resiliencia tiene que ver con que te dobles y vuelvas a Así que enderezarte, te ¿no? recuperes. Como lo es la rama de una palmera, ¿no? Pues, si tú la doblas, la sueltas, vuelve a quedar en su lugar. Es una rama resiliente. Entonces, la resiliencia de nosotros, pues no nada más es volverte a levantar, sino aprender de la caída. Claro, es lo que decíamos, la experiencia Exacto. vivida. Entonces, eso convertirlo en esos actos preventivos, cómo voy a prevenirme, cómo voy a prepararme, qué voy a hacer. Por ejemplo, ahorita lo que acabo de mencionar, un seguro es una prevención, es lo que estás haciendo, estás pagando Claro. anticipadamente a una posible catástrofe que puedas sufrir, ¿sí? Y Eso te hace que te resiliente. lo amparen y te lo paguen, ¿sí? Entonces, es una inversión. Otra cosa es, pues, en lugar de poner, no sé, mis cristales de 2 milímetros, pues los pongo de 10 o de 5, o de no sé cuáles son las medidas, pero por ejemplo con las aseguradoras tiene que ser mínimo de 5, creo, o de 3, una cosa así. Bueno, no estoy tan, creo que es de 5. Pero bueno, lo pongo más fuerte, sobre todo si mi casa da al mar, por ejemplo, en el caso de aquí, de los yucatecos, y si la casa está en Progreso, del chat, donde sea, pues voy a poner o simplemente compro las cortinas contra huracanes, que ya sé que cuando venga un huracán, pues bajo la cortina para que se protejan los vidrios. Por ejemplo, si hubiesen tenido en Acapulco, yo creo, las cortinas, todos esos tremendos balcones, pues no hubiera sido tan fuerte. Porque aquí el problema fue que se rompieron todos los ventanales y una vez que se rompe uno, se rompen todos. Ah, sí, claro. Y una vez que se rompen todos, en un noveno Vacía todo, piso, vacía lo que tengas en claro, ese es un piso. torbellino que entra y se lleva todo de corbata, ¿sí? Entonces, si no se te rompen, sobre todo el frente que es el que en donde impacta, pues ya no tiene por qué salir nada volando. ¿Sí? Entonces, pues bueno, son ejemplos. Entonces, este sentido de la prevención, del aprendizaje, obviamente cuesta. Hay que pagar más, hay que construir más, hay que hacer más cosas para prevenir estas situaciones. Claro. Pues sí, pero ¿qué es más caro, Laura? Ah, no, ¿Eso o definitiva, que no, no. o que te quedes Ahorita, sin nada? ahorita lo más caro es la Pues reconstrucción. claro, Porque tienes que te invertir quedaste. en todo. Así es, volver a invertir en todo. Y bueno, aquí nos mencionan esa colaboración, si bien, aunque la ayuda entre vecinos es un activo inestimable de las comunidades resilientes, también se necesitan agentes externos para ampliar los productos y servicios disponibles necesarios para prepararse para el mañana. Y esto, como decía Laura, los seguros son uno de estos productos y servicios. En tiempos importantes y retos mundiales, es primordial el compromiso de colaboración entre los agentes públicos, que me escuche aquí todos los gobiernos, los agentes públicos, privados y de la sociedad civil, como ya lo mencioné hace rato. Tenemos que hacernos esa conciencia. Y vuelvo a repetir ahorita a nuestros compatriotas guerrerenses, hay que seguirlos ayudando y apoyando en estas circunstancias. No podemos quedarnos atrás, es ya una obligación. Pero bueno, interesante el tema y un tema que da para mucho más, que creo que vamos a seguir platicando. Pero se nos acabó el programa. Vámonos. Vámonos, Robert. Pues gracias a todos por escucharnos y bueno, pues hay que aprender a ser proactivos para que no nos salga tan caro. Pues sí. Así Y es. prevenir la vida y la salud. Úchala, y Pero bueno. prevenir. Así es. Más vale prevenir que lamentar, como dice Gracias, el dicho. Laura. Y bien, Vámonos. amigos, gracias por estar aquí. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.